Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¿Aló? ¿Aló? ¿Todavía no? Tengo un problema. ¿Tiene un problema? Tengo un problema. ¿Cómo se llama usted? Yo, Benito Drogué. Yo trabajo el saldo a la... ¿Veterinaria, buenas tardes? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes, veterinaria. ¿Sí? Tengo un problema. ¿Especialidad en gatito? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, sí, aló, tengo un problema? Sí, diga. Yo estaba, llegué a la casa, estaba un poco alterado. Quería lavar mi ropa, la tenía sucia hace tiempo ya. Y entre las sábanas y las... ¡Ahí va el gatito! ¿Y yo la gata la lavadora? Sí. Daba vuelta el gatito. ¿Aló? ¿Qué hago ahora, aló? ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Ayúdeme, por favor. Yo iba llegando a la casa cuando de repente no estaba el gatito, no me olvidé de esto, pensé que estaba en la casa. Y agarré la sábana, agarré la chaqueta y lo metí en la lavadora. ¡No! A ver. Ayúdenme, por favor. A ver, deme, deme. Está enfermo, se mueve, me mira. Ay, mire, si da miedo. No sé qué hacer, lo tengo aquí, no tiene uñita. Oh. Ayúdenme, a ver, deme, quieren... deme su teléfono para que la lleve el doctor para que vaya para allá. No, no, no, es que algo que hacer en este momento. Es que, dígame, a ver, es que no sé qué es lo que tiene, cómo está. Escúchame. Para poder hacer... Sí, pero es que por el ruido como usted va maullando es de dolor y no sé qué podría darle, porque entiendo. No sé qué lesiones tiene. Yo le explico, tiene una patita así chiquitita, la colita está baja, los ojos están así como... ¿Qué ya, eso es todo señal de dolor porque puede tener lesiones, pero lo que tenemos que saber es dónde se producen las lesiones. Bota así como... Porque caquita, si la pusieron... Como porque, caquita por sí. La boca, como caquita. Porque si la pusieron en una lavadora, giró con la lavadora... Lo más probable es que tenga lesiones internas y ¿qué? Hay que determinar de qué tipo de lesiones son. No sé, pero es algo como biodegradable. El gato bota humo así por la boquita, todo el desurgente. Mira, y me hace una intoxicación seguramente, además de las lesiones que puede estar sufriendo. ¡Está exorcizado en humo! Tiene el poto chiquitito. ¡Ay, el gatito! Yo le digo que fue un accidente, por favor. Sí. Mire, a ver, ¿dónde estaba ubicado usted? Yo en Santiago Centro. Porque, a ver, nos demoramos nosotros allá... ¿Cuánto se demoran? Dígame, porque ya no lo toman. Sí. ¡Mire, me está mirando! Llévela a la clínica que le quede más cerca. ¡Se va el gato! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Sí. ¡Dígame! Si no, llévela a la clínica que esté más cerca porque... No es que puedo, nosotros... porque le da frío al gato y me mira y yo quiero saber qué hago, cómo aprovecho el detergente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted me entiende? ¿Usted quiere a los animales, no? A ver, pero es que tiene que llevarlo a una clínica para que la puedan tratar. Es que no me atrevo a tomarlo, no me atrevo a tomarlo. Está blandito y sabe que está como... Póngalo en una bolsa, tómelo con una bolsa y llévelo a una clínica cercana. Quedó suavecito, quedó así como soft, quedó lindo, quedó precioso. Pero la cara está fea, está como exorcizado en detergente. Sí, por eso tiene que llevarlo, porque lo traten. O sea, estamos perdiendo tiempo. Aquí llévelo al lugar más cerca. Póngalo en una bolsa y llévelo dentro de una bolsa. Me dan ganas de ponérmelo porque está como confusol. ¡Está lindo el huevón! ¡Está lindo el huevón! Y ¡adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Yo te voy a salvar, gato mío! ¡Gato lindo! ¡Gato lindo! ¡Ja, ja, ja!